todo tipo de cielo rasos, tabiques y revestimientos Durlo. Cielo rasos de PVC, placas, perfiles, masillas, venta y colocación, molduras Atenea para interior, molduras para exterior en hormigón liviano, pisos flotantes Heisen. Pensá en renovar tu casa y pensá en Grucio Cielo Rasos. Avenida Rivadavia 4021 Saladillo. Entregas programadas en General Alvear y la zona. Celular y WhatsApp 2345-683541. Facebook Grucio Cielo Rasos. En Roque Pérez, Enrique Bustos Repuesto. Tractores Kia, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033, celular 1547-9773, Roque Pérez. Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo, con depósitos en Buenos Aires, mudanzas y cargas, salidas lunes, miércoles y viernes. Transportes El Sol de Saladillo, de Miguel Salomón, en Saladillo, Rivadavia 2324, fax 433-811 y teléfono 453-811. En Buenos Aires, Montesquieu 464, teléfono 011-4942-9903. sol@hotmail.com. Esta es la 106. Siempre una canción. Hay gente que evidentemente tiene la misma actitud generosa del contador de cuentos de los pueblos que no es profesional como uno, que cuenta cuentos como yo lo hacía en mi pueblo, por contar nomás, porque bueno, le alegra la alegría de la gente, le alegra la sonrisa en la gente. Y hay un señor que no mandó ni dirección ni nombre, pero mandó un cuento. Cuento de esos que hay que construirlo un poco, pero que tiene sus cosas graciosas, ¿no? Porque acá me dice, era un opa en la familia. Claro. Y fíjense que hay opas y opas. Yo he conocido varios que no figuran como opas en el calendario, pero que son. Y era un señor, estos chapagua a la antigua, y les habrá pasado que alguna vez habrán tenido un pariente de estos, ¿no? Que dicen, usted viene y dice, vio qué linda que estaba quedando la ruta. Ruta. Ruta eran las diantes, terraplenes nomás. ¿Qué ruta van a caer estas porquerías? De que no le gusta nada lo moderno. O viene y dice, se fijó, dice, qué linda la tele. ¿Qué es la tele? La tele, la radio es lo mejor. ¿Qué es la tele? Ahí uno tiene que andar mirando fijo y no hace nada. Cambio la radio, uno trabaja y escucha y va a comparar la radio. ¡Estas porquerías las tele! Y viene uno de los muchachos y dice, tata, usted sabe que parece que ya pasaron de grado, ¿eh? Así que se va a tener que acomodar, ¿eh? ¿Con qué? Y yo hacía para que me regale la bici. ¡La bici le voy a dar yo, la bici, sí! A ver si en el tiempo nuestro nosotros íbamos a pedir una recompensa, sí. Palos por lomo nos daban. Yo le voy a dar bici. Su obligación es pasar de grado. ¿Qué va a venir acá a pedir recompensa? Y viene otro. Tata, mire que yo también parece que voy a pasar de grado y yo voy a querer serlo. ¡Oh, serlo le voy a dar yo, sí! Mire si nosotros en las épocas nuestras íbamos a pedir serlo. ¡Ah, serlo! En las épocas nuestras, para que sepa, mi amigo, nosotros mirábamos la hora por el sol. Y sale el hijo opa de atrás y dice, ¿cómo le daban cuerda? Y ahora vamos a contar algunas historias paisanas también. Esto también me lo contó el protagonista. Un señor estanciero, pero aclaro, empresario agropecuario, administrador de campos además. Antes, cuando nosotros éramos chicos, dice, ah, se salvó este don Mendía, ¿eh? Oh, la hija se está noviando con un estanciero. Con eso ya alcanzaba para estar salvado. Hoy ya, aunque seas vos el estanciero, no estás salvado. Porque no alcanza con ser estanciero. Si no producís, hermano, si no cambiás las metodologías, te fundís. Antes, legua y legua de campo y metían, no sabían las vacas que tenían. Bueno, buscá mil y vendé. Ahora hay que competir con calidad. de carne. Para colmo, las vacas nuestras son cuerdas, gracias a Dios. Tenés que manejar pastura, tenés que hacer inseminación artificial, si es posible transferencia embrionaria, mejorar los planteles. Para esto necesitas veterinario, necesitas agrónomo, ingeniero, eso tiene un costo, así que hay que... Para poner los huevos en varias canastas y que no se te termine tu historia con un mal año de tal o cual cosa. Y este es el caso del tipo que me contó, un heredero por razones de familia, un apellido tradicional de la provincia de Buenos Aires, de muchas tierras de la provincia de Buenos Aires, pero el tipo no se quedó con la herencia, sino que la fue incrementando. No solo atendió bien este campo, sino que sus oficios, dicho entre comillas, de administrador de campo, lo llevaban a administrar campos en Santiago del Estero y en Formosa. Como las distancias son tremendas, se manejaba en avioneta. En esta estancia tan grande que le pertenece al grupo familiar y que él administra, en uno de los puestos hay un tal Félix Monzón, herrero de forja. Este herrero de forja es otro de los oficios que se está yendo. Fragua, yunque y martillo, ya tenés que encontrarlos con lupa, porque ahora es todo soldadura eléctrica, un punto de la eléctrica, todo se hacía a martillo y a fragua antes, y yunque. Y ahí decía, Félix Monzón, herrero de forja, se estira en reja. Debe haber entre ustedes gente que es de campo y saben lo que es, pero debe haber gente que no tiene ni idea. La reja es lo que lastima la tierra para abrirla, para que se dé vuelta y después poder sembrar, pasárselo corto. En realidad, lo que estamos tratando de conservar el planeta, no queremos más la reja que despanzurre la tierra. Queremos el cincel o hacer siembra directa para que la corteza del planeta se mantenga intacta. Bueno, la reja, como la tierra se defiende, lo que trata de hacer es desafilarla. Lo primero es desafilar la reja. Entonces, ¿cómo se afila? En el campo, calentando la reja, llevándola al yunque, y con el martillo le van estirando el filo, y eso se llama estirar la reja. Y logran un filo que tiene la misma forma que si le agarrara una máquina. Para eso tiene que ser muy vaquiano. Esta era la habilidad del Félix Monzón. Además de darse maña para muchas cosas. En uno de los vuelos, me cuenta el propio amigo mío, va a aterrizar. Las pistas en el campo son a campo, es un pedazo que está preparado para eso, pero es gramilla. Alguna bizcacha ha hecho alguna travesura, alguna cosa, porque cuando aterrizó, una de las gomas, che, encajó en uno de los huecos, eso que sería una bizcachera, y lo enroscó para atrás, che. Y lo metió para el maizal y casi estuvo a punto de capotar, pero la habilidad del piloto salvó el avión, pero se le cortó un tensor del ala. Y inmediatamente el amigo mío, el estanciero este, le dice a su mayordomo, habla por radio a Buenos Aires que me manden el otro avión, porque yo estoy teniendo las vacunas acá y están esperándome en Santiago del Estero, y hay unos rematadores de Hacienda que tienen que hablar conmigo, así que yo tengo que ir o ir hoy. Y si en vez de perder tanto tiempo, y si lo llamamos a Monzón, y le dice el estanciero, este me lo confiesa él, ¿el herrero? Sí, pero acá, todo lo que no anda lo arregla él. Sí, pero este es una avioneta. Sí, pero es un tensor del ala. Y bueno, llámalo. Y lo llaman a Monzón. Y viene Monzón y le pega una mirada, parco el tipo, ¿viste? Y se le reventó la tuerca de doble rosca, la que hace la tensión acá. Acá no va a conseguir, y tornero por la zona para que le haga el trabajo, ¿no? Va a haber que ir hasta las ciudades. ¿Y cuál es la solución? Le dice el estanciero. Arreglarlo a lo campo. ¿Y qué es a lo campo? Le dice, ironizando, ya como para verduguearlo al otro. Hacer el tensor con alambre de atillo. El alambre de atillo es el que se usa para hacer los torniquetes, para estirar los remates de los alambrados en el campo. O sea, es el alambre grueso, pero maleable. Así, y sí.

Estamos trabajando en la avenida 19, de calles 8 a 6, con la construcción de dos cuadras doble mano y un bulevar, que ampliará el pavimento en esta importante arteria de la ciudad. También comenzamos con el volcado de hormigón en calle 6 entre 19 y 20, y continuaremos con calle 21 de 5 a 6, conectando ambas cuadras con las ya pavimentadas el año pasado. Obras públicas para todos y que quedarán para siempre. Municipalidad de 25 de Mayo. 106. Siempre una canción. Estamos escuchando a Village People, esto se llama In the Navy, recuerdo de los 70, ¿no? Lindísimo, recuerdo, vos que estarás bailando en esta mañana de la 106, con Village People y este In the Navy, 11 y 23, allí nos vamos al horoscopete hoy, pero antes algunos mensajitos que llegan de parte de Milu de Saladillo. También está, ¿quién por allí? Normita de Alvear, que quiere Sagitario o Tigre de Agua. Ah, bueno, Tigre de Agua. ¿Qué más? Capricornio pide Gladys. Libra, dice Andrea de Roque. Quiero outlet y desayuno, dice Laude Sala. Es buenísima compañía, muchas gracias. Está Cari de Alvear, que participa también. De nada, porque dice, quiero participar de un sorteo. No tenemos sorteo. Tiene que participar de algo. Hola, Patricia de Saladillo, quiere participar de Aulet Las Banderas, también el desayuno. Bueno, el primero de los pedidos de hoy, que vamos a estar compartiendo, antes de los pedidos del horoscopete, dentro de un ratito, entra al Facebook de la radio si todavía no le diste me gusta. En un ratito vas a entrar al Facebook de la radio y te vas a encontrar con una foto de una sandwichera Fagor. ¿Por qué te vas a encontrar con una foto de una sandwichera Fagor? Porque nuestros amigos de Su Hogar te van a regalar mañana, entre todos los que participan del sorteo, una sandwichera para mamá, para hacerle la vida un poco más fácil, ¿no?, a la hora de hacer sándwich. Así que tenés que entrar al Facebook de la 106, darle me gusta a la página y compartir la entrada en tu muro. Así de fácil, y nos dejás los tres últimos de tu DNI. Así que ahí está, para participar del sorteo de mañana, todo el día va a estar online para que puedas entrar al Facebook de la radio, donde veas la foto de la sandwichera, precisamente ahí le das me gusta a la página y compartís la entrada en tu muro. Estaba viendo las fotos que me mandó recién María Laura de Su Hogar. Le mando un beso a María Laura, María Los Ángeles. Ahí está Julito, están Paco, están escuchando la radio a pleno. Y han tapizado la vidriera de colchones Gani. Es tremenda la cantidad de colchones Gani que tienen a un precio increíble. Tenés que darte una vuelta, por así, por Su Hogar. Y me sorprendió María Laura con la foto de unos termotanques negros. La verdad es que no había visto nunca termotanques negros. Así que allí están los termotanques de Su Hogar. Son termotanques RIM, que tienen un 35% de ahorro energético. Son espectaculares. Pegate una vuelta por allí, por Su Hogar, y vas a seguir ahorrando. Nos vamos. Mándale un saludo a mi amor Alejandra, dice Adrián de 25. Bueno, ahí está. Arrancamos con los horoscopetes. ¿Tenemos tiempo ahora? No. Después de la pausa. Ahora no. Pausita y volvemos con los horoscopetes enseguida. Dale. 11 y 26. Toyota Plan de Ahorro. Consulta por los beneficios exclusivos para el mes de agosto. Comunicate a nuestro celular 02227-1553-4092. Gustavo Ricciardi, Sociedad Anónima. Concesionario oficial Toyota de la ciudad de Lobos. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Doctor Claudio Daniel Bustamante, especialista jerarquizado en ortopedia y traumatología. Matrícula provincial 446.800 y nacional 100.365. Atiende miércoles por la mañana en Clínica Saladillo. Solicitar turno. Se viene otro gran fiestón al Quincho. Touch and Go, buena música. El Quincho explota este sábado 14 de octubre. No te lo podés perder. Acordate, sábado 14 de octubre en el Quincho de José Domingo. Arrocide 3941, Saladillo, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Agroturbo de Turbo Group, la primera empresa de venta y reparación de turboalimentadores dedicada al campo. Male Original, Holset y Alternativos. Si falla el turbo de tu auto, camioneta, camión o máquina agrícola, comunícate con Agroturbo. Atendemos todas las marcas y modelos. 011-4730-0484. También somos proveedores confiables de aceite Total, Liquid Moly, AdBlue, Urea, Total Agri, Filtros Huega, agroturbo.com.ar. Teléfono 011-4730-0484. Madelán, servicios rurales, remates de hacienda por internet en madelán.com.ar. Todos los martes, remate de invernada. Y desde Liniers en directo todos los días, ventas por internet y en vivo. Pago 72 horas en Alvear, Ricardo Romero, 02344-1540-8372. El servicio de lunch que vos querés para tus invitados lo tiene Panificados Los Trigales. Masas finas, tortas de cumpleaños, sándwiches triples especiales, riquísimos postres. Y todos los días, fresquitos, pan, facturas, empanadas, tartas, pizzas y muchas cosas ricas más. Panadería y confitería Los Trigales. Pedidos 491-566. Berro 330, Roque Pérez. Galway, con nuevos platos, más cervezas, tus mejores momentos. Galway,

Tu pareja desempeñará un rol clave en la resolución de ciertos problemas familiares por venir. Dale más cabida en tu vida. Jornada laboral sin mayores sobresaltos, te tocará vivir en el día de hoy. ¿Qué sugiere nuestra horoscopetera? No puedes huir toda tu vida de los fracasos que en algún momento te causaron dolor y angustia. Eventualmente deberás enfrentarlos y convencerlos. El segundo de los pedidos de hoy va a ser para los cancerianos. Jornada propicia para el replanteamiento de actitudes hacia la vida. Cáncer, aprovecha para derrumbar viejos miedos que te frenan. Tremendo esto, ¿no? El miedo que no te deja conocer cosas nuevas. Aprovecha para derrumbar viejos miedos que te frenan. Día tormentoso, cargado de ofensas y reproches. Apa, respira profundo y no te dejes arrastrar hasta a las discusiones banales. Hoy vas a caer en la impresión de que tu esfuerzo no está redituando como deseas. Pero es una etapa, hay que seguir. ¿Qué sugiere para los cancerianos? No pretendas ser redimido inmediatamente luego de haber faltado a la confianza de tu pareja. Es un proceso que lleva tiempo y es sumamente delicado, ¿viste? A ver, ¿qué otro pedido tenemos por acá? Virgo, a ver, para los virginianos, la forma en que los acontecimientos del día de hoy se suscitarán te permitirá alcanzar cierto balance, superarás lo negativo. No temas hacer partícipe a tu pareja de tus deseos. Parte del amor es la confianza y la capacidad de entenderse mutuamente. Mantén tu mente, en la sugerencia, ¿no?, para los virginianos, mantén tu mente en constante movimiento. Esto la mantendrá despierta y alerta. Recuerda que el intelecto debe ser constantemente ejercitado. Otro de los pedidos viene desde Roque, nos piden Libra. Día de redescubrimientos en pareja para Libra, ¿eh? Sentirás que tus fuerzas te abandonan durante la jornada de hoy. No le des bola, no te desanimes. Día de malentendidos con... A ver, espérate que se actualizó la página. No te desanimes, existe una gran diferencia entre un amor verdadero y una aventura ocasional. Asegúrate de dejar claro esto de antemano, si es una aventura ocasional o si es amor verdadero. Buscarás cualquier excusa con tal de no dedicarte a tus responsabilidades en el día de hoy, Libra. ¿Qué sugiere nuestra horoscopera? El sentimiento de rechazo e inseguridad es natural en el inicio de toda actividad en un ambiente nuevo. Date tiempo para aclimatarte. Bueno, había otro pedido por acá que nos dicen Sagitario. Sagitario, para Sagitario. Día de satisfacciones en lo emocional y personal. En lo laboral, grandes cambios positivos se avizoran en el horizonte. Día desastroso, Sagitario, para todo tipo de eventos sociales o salidas en pareja. Permanece en tu hogar hoy. ¿Qué sugiere la horoscopera? Evita el camino del éxito fácil. Tendencia, ¿no?, de Sagitario, éxito fácil. Este no te llevará a buen puerto en un futuro. Todo logro, para que sea duradero, debe provenir del esfuerzo. Tremendo. A ver, y nos vamos. Nos tenemos que ir, ¿sí?, con uno más. Uno más. A ver qué nos pidieron por acá en el SMS. 2345-651479. Vamos con... A ver, déjame ver. Con... Escorpio, a ver, para los escorpianos, iniciarás tu jornada de manera complicada y difícil, no tendrás mejorías hasta la tarde, sé precavido y cuidadoso, disfruta de los momentos que la vida te regala junto a tu pareja, anímate a vivir y saborear cada segundo con ella, no te sentirás en condiciones de cumplir obligaciones que tenés destinadas para el día de hoy. Sugerencia para Escorpio: no subestimes el valor de la capacidad de comunicación. Las palabras pueden llegar a abrir muchas puertas que de otra manera estarían cerradas. Me gustó, Pues es que hay una. Esta frase me hace acordar a una disciplina

Bueno, ese era precisamente la hija de Loba Sabatini, ¿no? ¿Sabes que hay 9 significado, por lo menos, ¿no? 9 tipos de abrazos en la pareja. La verdad que me acabo de enterar. 9 tipos de abrazos y cada uno tiene su significado. A ver, alguno, a ver si tenemos tiempo. Significado de los abrazos. A ver, abrazar un brazo, por ejemplo, es muy común que en un momento cualquiera, te pongan el brazo por encima del tuyo, porque sí, porque lo siente él o ella. Así que este acto simple es una forma de demostrar, ¿eh?, a dónde estés. Zona de amigos. Si la chica es quien abraza, está claro que la zona de amigos es la suya. Abrazo por la cintura, ¿eh? Si el pibe es tímido y no formalizaste, te abraza por la cintura, lo que ambos sentís. Este gesto suele significar que el chico está enamorado perdidamente. Si intenta pasar el máximo tiempo posible junto a ella y se muestra tal como es. Ahí está. Mirada en el brazo. ¿Cómo puede ser? Una mirada en el brazo. Bueno, hay algo que te ha unido y te demostrás una caricia. Sensualidad en el brazo, abrazo largo, por ejemplo, ¿eh? Hay un abrazo largo. Si un hombre te muestra su cariño de esta manera, no pongas en duda que va a estar con vos siempre. El abrazo por la espalda, ¿qué sería esto? El cucharita. Cuando el chico llega por la espalda para fundirse en un cariñoso gesto, él te lo está diciendo y vos lo entendés. Quiere protegerte. ¿Es así esto? ¿Estás de acuerdo? El abrazo puente de Londres. ¿Cómo es el abrazo puente de Londres? Cualquiera puede percibir que estás incómodo, fundido en un abrazo como ese, y definitivamente esta relación, con un abrazo puente de Londres, como corresponde a los ingleses, la relación no va a ninguna parte. Las cosas no van bien. ¿Cómo sería un abrazo puente de Londres? De lejos, ¿no? Y el abrazo fuerte, los mejores. Este tipo de abrazo que, sin dudas, va a romper el corazón o te va a derretir. Ese es el tipo que te acaricia al verte, que derrocha amor. Al acariciarte la espalda tiene el más sincero romanticismo, ¿no? Está en gallego esto, no sabes lo difícil que es hablarlo. ¿Sabéis? Este tipo suele significar que un chico está enamorado de esta chica. No, es tremendo. Está en gallego. Me cuesta traducirlo así online a nuestro idioma. ¿Sabéis? Dice, por ejemplo. Ay, Dios. Cambiamos, nos vamos a info ahora, después la vas a tener en el portal de la radio la106.com, a la información, ¿no?, de estos 9 tipos de abrazos diferentes. Vamos a los números de la suerte en esta mañana de la radio, claro. A ver qué pasó con las quinielas en la primera de hoy, allí nos vamos. Primera de hoy en la ciudad, el 4392. Provincia de Buenos Aires, el 92. Bueno, salió el 92 en las dos. ¿No será mucha casualidad? Yo estoy medio mal pensado últimamente, ¿no? Por ahí tendría que relajarme un poco. Salió el 92 en las dos. Es mucha casualidad. 4392 en la ciudad. 6292 en la provincia de Buenos Aires. Estoy pensando mal de cada cosa. Por ejemplo, ¿por qué presentan hoy, el día del partido, la nota del fiscal Disgracia? No sé. Muy, mucha casualidad. ¿Qué sé yo? Tengo que dejar de ser tan, vivir un poco más relajado, ¿no? No es tan mala la gente. Y el fiscal tampoco. Ayudante del fiscal. Tampoco es tan malo. Pobre. Está investigando a su ahijado de casamiento. Pobre tipo. ¿Estudiaban kickboxing juntos, puede ser? Nah. Dale foto. Me pasaron una foto. Cuestión de plata, mientras distintas luces cobran.